Están escuchando Veracruz Estéreo 91.1, clásico siempre. Nobody's Fool, canción de Cinderella. Estamos en Mañanas Veracruz, por Veracruz Estéreo 91.1, desde el Eje Cafetero y transmitiendo a través de www.veracruzestereo.com y en el eje cafetero en Pereira, 18 grados centígrados. Manizales, 15 grados centígrados. Armenia, 19 grados centígrados. Vamos con Gustavo Cerati, de música ligera, Soda Stereo, 731. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé secreto. Cafetero, escuchas. Veracruz Estéreo 91.1 91.1 FM. Your love.

you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, stay with you together. Exitoso dúo de los años 80, los Modern Talking de Alemania. Y esa canción, You're My Heart, You're My Soul, el tema inicialmente fue éxito en los 80, no tuvo mucha trascendencia a nivel internacional, pero ya en los 90 figuró en muchos listados del mundo. Estas son las mañanas, Veracruz, Boston. We'll be right back. programa tu canción favorita. Favorita. Repórtanos sintonía y prepárate a escucharnos por los 91.1. Veracruz Estéreo, clásicos siempre. La música en tus oídos. Tus oídos en Veracruz Estéreo. Clásicos siempre.